La mar en coche, entendemos de fracasos. Lunes de Juan Elman, lunes de política internacional. Juan, ¿cómo andás? Bien, estoy bien. Es una buena definición para estos días. Estoy contento por la llegada de septiembre, así que voy a... Sí, bien. ¿Te gusta la primavera? ¿Estás esperando la primavera? Me encantan, digamos, las tardes con... Con luz. Con luz, con sol, la birrita a las 19 pm. Son cosas que me alegran. Puedo estudiar, además, con sol, está bueno. No tenés que gastar en luz. No hay que gastar en luz, ahora que nos tenemos que ajustar a un déficit cero. Qué sé yo, pequeñas victorias a la primavera macrista. En los últimos días, al fin de semana, en esto de salen ministros, entran ministros, ministerios pasan a ser secretarías, se habló mucho de Jorge Fourier, que ya está confirmado que se va de Cancillería, pero no sabe quién va a agarrar a Alfonso Prat-Gay, y al final parece que no. Y... No está confirmado, eso lo tenemos que decir. Por ahora, digamos, trascendieron versiones de que Alfonso Prat-Gay iría a Cancillería. Se dice que se le ofrecieron y que Prat-Gay dijo que no. Y bueno, por supuesto, ante todo esto, lo que tenemos que decir es que Jorge Fourier evidentemente no es un imprescindible del gabinete y que se podría ir en cualquier momento. Lo cierto es que todavía no tenemos confirmaciones de que Prat-Gay va a ser canciller, pero con toda esta incertidumbre, digamos, no sabemos qué va a suceder. Por ahora, sigue Jorge Fourier, se podría ir en cualquier momento. Y en resumen, ¿quién es Fourier? Bueno, Jorge Fourier es interesante porque es uno de los primeros cancilleres que llega por carrera, evidentemente. Recordemos, Argentina tiene un servicio de cancillería donde básicamente forman cuerpo diplomático, ¿no? De ahí salen varios los embajadores, de ahí sale gran parte de los funcionarios de la secretaría, digamos, de la cancillería, pero muy pocas veces llegan a canciller. Bueno, Jorge Fourier evidentemente es una de las excepciones. Digamos, las versiones de por qué llegó ahí tenían que ver con cómo organizó la asunción de Macri. Eso es lo que decía Infobae cuando hablaba de la noticia de que Prat-Gay iba a ser canciller. Luego tuvo que dar vuelta atrás. Y la verdad es que Fourier tiene, digamos, un currículum espectacular. Fue embajador en Francia y demás, pero no ha sido una pieza clave en el reordenamiento, digamos, de la política exterior de Macri, que además es bastante ambigua. Así que por lo pronto, lo que yo vi en las reuniones del G20 es que más o menos está... llevando a cabo el plan del gobierno, que evidentemente veremos cómo se reconfigura a partir de los cambios que son de público conocimiento. Hay una nota de Diego Genó, el periodista, sobre qué pasa en relaciones internacionales en Argentina. Habla de Fourier, pero habla de otro personaje en las sombras que no me acuerdo muy bien el nombre, que es el que estuvo con Marcos Peña cuando fueron a Inglaterra por hacer ese acto por Malvinas. Ya buscaremos el nombre cuando nos dé tiempo, pero era muy buena nota diciendo, miren que Fourier no es tan importante como parece ser. No. A ver, creo que el problema de fondo, más allá de los nombres, es que Argentina no tiene una política exterior concreta. ¿Cuál es el problema? Digamos que hoy ya estamos viendo cómo ya todos los planes o programas no tienen ningún tipo de sustancia. Así que dentro de todo eso, bueno, la política exterior es uno más de los fracasos y la falta de planificación. Pero... teniendo en cuenta el panorama de los últimos meses, ya se venía viendo que la política exterior de Macri no era coherente, sobre todo con cómo encaró las relaciones con Occidente. Recordemos cuando ni bien asumió Macri, se lo había ligado mucho Obama. Malcorra en ese momento había declarado que el gobierno hubiese preferido que gane Hillary Clinton. No pudieron ver cómo llegó Trump a la presidencia. Tenían además... un vínculo muy fuerte con ciertos gobiernos de Europa, sobre todo los de François Hollande y los de Matteo Renzi de Italia, Francia e Italia, que finalmente se fueron disolviendo rápidamente. Es decir, hay un error en el diagnóstico. Así que ya de por sí la política exterior nunca fue coherente y ahora, digamos, lo que estamos viendo es que ya la falta de planificación es total. El que decíamos de la nota de Diego Genó es Fluvio Pompeo, así que pueden googlear y buscar. ¿Qué pasó el viernes en Brasil cuando Lula dijeron usted no puede ser candidato? Esto lo veníamos prometiendo de hablar una columna sobre Brasil y vamos a aprovechar esta triste noticia tal vez para la democracia brasilera donde Lula no va a poder ser candidato. Bueno, es una triste noticia. La última vez que hablamos de Brasil dijimos una democracia en trapa intensiva, ¿no? Ahora estamos hablando de una democracia que está pronto a ser desconectada, si al menos venimos con, o sea, si se repite esta tendencia de jugar en contra de ciertos candidatos. Todo lo que sucede en Brasil, en materia, digamos, de notas, de análisis y demás, tiene siempre el mismo cliché, el título de crónica de esta está anunciado, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, es crónica de una inhabilitación anunciada. Ya se venía a venir que el Tribunal Superior Electoral iba a inhabilitar a Lula da Silva por la ley conocida como Ley de Ficha Limpia, aprobada durante los últimos momentos del gobierno de Lula allá por 2010. Una ley similar a la que se está intentando promover acá en Argentina de parte de Cambiemos, sobre todo de Silvia Lospenato, ¿no?, la diputada sorora. Esa ley, digamos, inhabilita a cualquier condenado por corrupción a presentarse. El tema de Lula es que, digamos, todavía no hay una condena firme. En última instancia lo va a resolver la Corte Suprema. ¿Cuál es el problema? Digamos que ya de por sí queda casi anulada la candidatura de Lula. Hoy hay una reunión clave en Curitiba, donde está preso Lula, entre Lula y Fernando Haddad, ¿no? El que va como candidato a vicepresidente, que se supone va a ir como presidente. Vamos a analizar ahora rápidamente, bueno, qué panorama abre, digamos, esta inhabilitación, que ya era conocida y que Lula no se iba a poder presentar en las elecciones que van a ser en menos de 6 semanas, digamos. Estamos contrarreloj. Todavía decía, la decisión puede desembocar, o sea, la respuesta puede caer en el Supremo, pero digamos ya de por sí esto inhabilita a Lula como candidato. Por eso hay 3 recursos todavía. El PT puede, digamos, recurrir al Tribunal Superior de Justicia y después tiene 2 recursos más para el Supremo. Lo cierto también es que eso, digamos, le hace perder tiempo, y un juez del Tribunal Superior estableció que el PT debe presentar un candidato porque ahora todavía no está confirmado como un candidato, digamos, a presidente. Por ahora lo secundea Lula. Después, digamos, en segundo lugar, esa decisión de que el PT tiene que presentar un candidato pronto, dice que además, hasta que no lo haga, no va a poder tener tiempo en la publicidad electoral. Recordemos, la campaña televisiva empezó hace unos días, es muy importante, la televisión en Brasil juega mucho, los spots publicitarios se asignan de acuerdo al número de escaños que tengan los candidatos, y el PT tiene que jugar, digamos, esa carta, no puede obviarla, y hasta que no haya un candidato oficial del PT, no va a poder tener minutos en televisión. El PT presentó un spot que no se lo dejaron pasar, lo difundieron en redes sociales, que por supuesto juega mucho con la cara de Lula y ciertos discursos de Lula en su pasado. Esta carta va a seguir siendo utilizada, veremos qué sucede con el candidato, ¿no? Si efectivamente se decide el PT por presentar a Haddad con una vicepresidenta, que sería una candidata a vicepresidenta, que sería Manuela Dávila del Partido Comunista Brasil, que ya hace un tiempo se ve muy cerca del PT, o al menos de los cuadros más importantes del PT. Ahora bien, o sea, hay fuentes del PT, digamos, esto se venía viendo en los últimos días, que decía que va a seguir insistiendo, ¿no?, en la narrativa de que Lula tiene que ser candidato y que efectivamente van a seguir con los plazos legales para apelar, para esperar la resolución de la Corte Suprema. Lo cierto es que también la reunión que hoy va a suceder en Curitiba entre Haddad y Lula, se espera que tenga ya el visto bueno para que Haddad sea el candidato del PT. Ahora vamos a hablar un poco de quién es Fernando Haddad, pero a más o menos 6 semanas de las elecciones, recordemos, la primera vuelta va a ser el 7 de octubre, la segunda el 13, bueno, ya tenemos una situación donde más o menos se van a ir perfilando todos los candidatos, tenemos encuestas, las vamos a mencionar, pero ante todo tenemos que decir, y esto es algo que me llama mucho la atención, y es que se habla de las elecciones más inciertas en la historia democrática, en la historia de Brasil, ¿no? Y eso es realmente llamativo, ¿no? Que estamos con una incertidumbre total. Nos falta un poco más de un mes y no sabemos realmente quién va a ser el presidente de la economía más fuerte de América del Sur. Y tenemos un panorama, porque ahora vamos a hablar un poco de quién es quién y de los números, que pinta oscuro. Hablas de los números, Lula es tal vez el político en Latinoamérica que más imagen positiva tiene, sabiendo también lo que es Temer para el gobierno de Brasil, para el pueblo de Brasil. ¿Qué significa que Lula no se pueda presentar, más allá de que le queda una instancia más, pero como vos bien decís, se sabe que no va a ser aceptado? ¿Cuántos de esos votos que tendría Lula se podrían trasladar a Haddad, si se pueden trasladar, o si va a otro candidato o candidata? Bien, según encuestas, Lula tiene, de ser candidato, obtendría más o menos entre un 37, 38, 39%. Es un montón, teniendo en cuenta la historia, digamos, de Lula y digamos que ya viene de un periodo de gobierno del PT, en este caso de Lula, de Dilma, que no fue, no terminó bien en términos de popularidad. Sin embargo, hoy Lula es el candidato, no solo el candidato, sino el político más popular de Brasil, quizás uno de los más populares de América Latina, y ya de por sí que el candidato opositor que más apoyo suscite, digamos, entre la población, que no se pueda presentar a elecciones, de por sí ya nos brinda un panorama negro respecto a la situación democrática. O sea, ya de por sí es alarmante en todo tipo de circunstancias. Y esto va más allá de la cuestión judicial, que la podemos discutir, pero ya de por sí no es algo bueno que la gente, digamos, decida o digamos, exprese la intención de votar por un candidato que no va a poder ser presentado. Recordemos además que uno de los argumentos que se discutieron, que se discutió en esta sesión maratónica del Tribunal Superior Electoral, fue la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que pidió, o mejor dicho, más que pedir, digamos, recomendó, con una cuestión nada vinculante, que sugirió que Lula debería ser candidato de acuerdo a, bueno, esto que decíamos recién, la cantidad de gente que lo apoya y que es efectivamente el político opositor más importante. Lo que se abre ahora, digamos, es, bueno, Lula no va a ser candidato, lo vamos a ver bien en las próximas horas. ¿Qué pasa con los demás? ¿Quién es el que está encabezando, si sacamos a Lula, las encuestas en esta elección? Jair Bolsonaro, ¿no? Que acá lo vemos, hemos mencionado varias veces. Jair Bolsonaro es un militar de extrema derecha. En los últimos días dijo que de ser presidente iba a premiar a los policías que maten, digamos, la mayor cantidad de delincuentes posible. Es una persona que se ha expresado en contra, muy fuertemente, en contra de la comunidad homosexual, en contra de la población negra de Brasil. Y realmente es alarmante. Ya no, hay un rótulo que se le, digamos, endosaba cuando llegó, digamos, a la esfera pública de la política brasileña, que era: es el Trump de Brasil. No, no es el Trump de Brasil. Tiene un perfil, y esto lo voy a decir, digamos, y lo puedo, más fascista que Trump. Se le parece, en términos de perfil, muy similar a otros líderes semifascistas, neofascistas, pongamos el término que vos quieras. Por ejemplo, Rodrigo Duterte de Filipinas, ¿no? Que en la lucha contra el narcotráfico ha violado cualquier tipo, digamos, de derecho humano. Bueno, Bolsonaro es de ese calibre, digamos. No estamos hablando solo de alguien que tiene una retórica antimigratoria. Es un tipo que, digamos, va, digamos, de ser presidente, violaría severos derechos humanos, más de lo que ya sucede hoy con el gobierno de Michel Temer. Bolsonaro tiene más o menos un 20% de intención de voto. En estas elecciones, 20% es un montón. La gran mayoría de los candidatos tiene entre 5, 6, 7, 8%. Bolsonaro, si esto sigue así, 6 semanas, entra a segunda vuelta. Eso es lo que se está discutiendo hoy en Brasil y eso es lo que ya dan por hecho varios analistas. Yo no quiero dar nada por hecho porque esto es incertidumbre total. Ahora decíamos, entra a jugar a televisión, es muy importante. Bolsonaro es un desastre en televisión. En los debates televisivos, se lo vio la última vez con otras candidatas, Marina Silva, y realmente es un desastre en los debates televisivos. Y no cae bien cuando se lo confronta en televisión abierta. Ahora, es el candidato que más tracción tiene en redes sociales. Tiene 5 millones de seguidores en Facebook. Lula, que es el político más popular por lejos, tiene 3 millones y pico. Así que si Bolsonaro sigue con la estrategia de no se va a moderar él, no se está moderando, pero seguir con su base en redes sociales, seguir declarando como está declarando y más o menos mantenerse fuera de la polémica en televisión, Bolsonaro podría entrar en segunda vuelta, es muy probable que así sea. ¿Quiénes son los otros candidatos? Y ya nos metemos directamente en el quién es quién. Bueno, por parte de la centroizquierda tenemos 2 opciones. 3, digamos, si incluimos a Haddad en la centroizquierda. Pero por fuera del PT, si es que Haddad es candidato, ¿no? Pero por fuera del PT tenemos a Marina Silva y a Ciro Gómez. A Ciro Gómez lo hemos mencionado porque tanto Marina Silva como Ciro Gómez fueron funcionarios del PT, fueron ministros de Medio Ambiente, de Trabajo. Ciro Gómez es el, digamos, representa el Partido Laborista de Brasil, el Partido Democrático de los Trabajadores de Brasil. Se había hablado de un acercamiento, que quizás el PT iba a apostar por Ciro Gómez, no, finalmente no se dio, y Ciro Gómez va a ser candidato, tiene más o menos un 5%, 6% de estimación en las encuestas. La candidata que más podría crecer en ese espacio es Marina Silva. Hoy Marina Silva tiene también un 5 o 6%, representa un espacio, digamos, de ecologista, que ya tiene una historia de vida que es bien conocida, es la tercera vez que se presenta, en la última elección fue tercera, digamos, salió tercera. Y bueno, se especula de que quizás cuando, porque todavía no hay encuestas después de este fallo, pero las que ya medían sin Lula, Silva podría aumentar entre un 15 y 6%, que tranquilamente la puede dejar en segunda vuelta, si es que no hay efectivamente una fuga de votos a Haddad, digamos, del PT. No, de Lula, perdón. Y después tenemos, y ahora sí vamos a entrar en lo que es la zona de la derecha o centro-derecha. De la derecha ya hablamos de Bolsonaro, pero ¿cuál es el candidato preferido por el establishment? Que tantas, digamos, tantos títulos han tenido en este último tiempo, porque en Brasil gobierna el establishment, bueno, fue un golpe el establishment. Bueno, ¿cuál es el candidato del establishment? Gerardo Alckmin, ¿no? Del PSDB. PSDB salió segundo en las últimas elecciones, digamos, con el candidato que fue a Ezio Neves, ¿no? Bueno, finalmente Neves, no solo Neves, sino que varios cuadros del PSDB se fueron, digamos, fueron apoyando a Temer para el golpe y finalmente, o sí, para la institución de Dilma y finalmente para el nuevo gobierno. Digamos, el PSDB ha aportado algunos cuadros, justamente no Neves. Alckmin es, digamos, un candidato que no tiene carisma, que ya ha presentado un spot de televisión que es muy malo y que hoy tiene una aprobación del 5 o 6%, es difícil que crezca por más del 10%, así que ya de por sí el establishment tiene un problema para instalar un candidato. Y si vos hablabas de Temer y la poca aprobación que tiene, el candidato del oficialismo, del MDB, que se presenta en elecciones después de 24 años, tiene 1%, es Meirelles, fue ministro de este gobierno, del gobierno de Temer. 1%, el oficialismo. Oficialismo en Brasil tiene 1%. Y fíjate el dato, ¿no? Que es oficialismo y sin embargo no se presenta en elecciones del 94, ¿no? El MDB. Eso, digamos, básicamente es el panorama con los candidatos sin tener en cuenta todavía al PT. Lo que, digamos, Haddad suelto, digamos, sin ningún tipo, digamos, de especulación con los votos de Lula y demás, tiene 4 o 5%, digamos, de estimación de voto. Resta saber si efectivamente es confirmado como candidato, cuál va a ser el traspaso. Algunos hablan del 50%, lo que ya lo metería en segunda vuelta. Otros hablan de un 30-20%, que ahí, bueno, habría ciertas complicaciones. Todo esto es futurología, digamos. ¿El asesinato de Mariel Franco influyó en algo de lo que está pasando de cara a las elecciones? Bueno, esas bases, digamos, fíjate una cosa, digamos, yo mencioné los candidatos que hoy se están discutiendo. También Guillermo Boulos, del PSOL, es, digamos, uno de los candidatos. Fue acá tuvo mucha trascendencia porque Crisis sacó un perfil de él. Se hablaba también, ¿no?, de los nuevos cuadros y de cómo estaban ligados a esas bases en las que pertenecía Mariel Franco, ¿no? Mariel Franco era, digamos, militante de ese partido. Lo cierto es que hoy no están jugando con, digamos, no tienen una visibilidad, digamos, a nivel nacional, no están jugando tan fuerte en esta elección. Lo cierto también es que, digamos, el PT espera, digamos, a tener apoyo a esas bases, sobre todo pensando en una eventual segunda vuelta. Así que en una segunda vuelta sí podría, digamos, jugar como el PT busca, digamos, el PT traccionar se apropió un poco de la imagen, aunque apropiar no es la palabra, pero... No, es que bueno, está jugando con eso, pero, digamos, insisto, no es algo que haya tenido, digamos, un peso en... Eso también habla un poco de la situación democrática. Por ejemplo, digamos, Bolsonaro dice que va a prohibir, ¿no?, la actividad de ciertos movimientos sociales, ¿no?, los que tranquilamente podía haber formado parte de Mariel Franco. Y eso ya de por sí es peligroso. Pero no ha tenido, por ejemplo, el asesinato de Mariel Franco, si bien se puede mencionar, como decías, en spots o en campañas, por parte del PT, no es algo que sea un tema de campaña, bajo ningún punto de vista. ¿Cuáles son las claves para lo que quedan en estas 6 semanas, saber si Lula o no va a ser candidato, como vos bien decís? Bueno, primero hay que ver qué sucede el día de hoy. Es probable que tengamos noticias. de la reunión de Lula y Fernando Haddad. Entonces ya de por sí creo que la primera clave es ver cuál va a ser la estrategia del PT, si va a seguir construyendo la narrativa de que Lula tiene que ser candidato por más de que el Tribunal Superior Electoral haya decidido otra cosa, ¿no? O si efectivamente ya de por sí anuncian la fórmula Haddad-Manuela Dávila. Eso creo que es la primera clave. Si eso sucede, bueno, hay que ver cómo juega Lula en la campaña sin poder ser una cara visible en la publicidad electoral en televisión. Hay que ver cómo construye, digamos, Fernando Haddad su campaña. Haddad ya, digamos, ya estuvo en los últimos días haciendo campaña, ya estuvo presentándose en varios actos. Tiene, digamos, lo nombra Lula todo el tiempo, pero hay que ver cómo va, digamos, alterando su perfil. Haddad tiene un perfil. Haddad es el exalcalde de San Pablo, después perdió la reelección contra el candidato del PSDB. Tiene ya esa marca, digamos, de no haber podido ser, no haber sido reelecto. Pero tiene, digamos, un perfil más vinculado a lo académico, ¿no? Como Lula, digamos, tiene un perfil mucho más popular que el de Haddad. Popular en varios sentidos. Hay que ver cómo Haddad se termina. O sea, si es candidato, cómo termina reconfigurándose, si es que lo hace o si solo va a apelar, ¿no?, a la figura de Lula en redes sociales, en entrevistas y demás. Algo que, digamos, me gustaría mencionar es, bueno, ¿qué va a hacer el establishment? Porque con este nivel de incertidumbre y con las cosas que ya hemos visto, digamos, en lo que es la esfera pública de Brasil, hay que ver si decías, digamos, ¿qué va a pasar con el establishment si su candidato no levanta, que es Alckmin? ¿Va a poner trabas? ¿Dejaría, en el caso de que el PT acceda a segunda vuelta y tenga chances de acceder a la presidencia? Digo, ¿podemos esperar algún tipo de acción? ¿O simplemente, digamos, ya de por sí tenemos una cuestión democrática, un déficit democrático de por sí en esta elección? Pero al margen de eso, ya sacando la cuestión, digamos, del candidato más popular que no se puede presentar, ¿podemos esperar más acciones, digamos, que atenten contra la democracia en Brasil? ¿Podemos esperar que el establishment no acepte que su candidato no mide? Eso es, digamos, un interrogante, y creo que en estos momentos lo podemos plantear. Digamos, creo que puede ser planteado. Después, Bolsonaro. Bolsonaro en estos últimos días fue entrevistado por Globo. Por ahora, Bolsonaro, digamos, no es el favorito del establishment, estamos de acuerdo, pero hay que ver si efectivamente el establishment brasileño, digamos, las cadenas de medios, empiezan a ver con mejores ojos a Bolsonaro. ¿Podría suceder? Sí. Más si Bolsonaro sigue midiendo lo que mide y que, digamos, tiene chances de acceder a segunda vuelta. Sí, suaviza un poco el discurso también para que el establishment diga, bueno, no es tanto. Eso lo podría hacer de cara a la segunda vuelta. Por ahora no lo va a hacer, o no estamos viendo en los últimos días. Si lo hace, va a ser en segunda vuelta. Cosa que también podría ser llamativa y es muy probable que suceda. Y bueno, después hay que ver qué sucede con los candidatos, decimos, el centro, o sea, bueno, ya de por sí una de las claves es la cantidad de votos que pueden pasar de Lula a Haddad. Yo también pondría como clave la cantidad de votos en blancos y de gente que no va a votar. Eso ya de por sí es sintomático y no habla bien, digamos, de lo que está viviendo hoy Brasil a nivel político, a nivel social, ¿no? La cantidad de gente que no iría a votar porque no tiene candidato, ¿no? Porque su candidato es Lula, porque está desconforme con cómo están yendo las cosas. El nivel, digamos, de rechazo al establishment o al sistema político es altísimo, diría, de los más bajos de la historia, el rechazo más alto de la historia, quizás, uno de los rechazos más altos de la historia. Un buen ejemplo de eso es cómo el candidato oficialista tiene 1% de aprobación o de estimación de voto. Y bueno, decía, los candidatos del centro, ¿qué va a pasar con María Silva? Algunos analistas hablan de que se puede pinchar, de que hoy mide, que podría medir 15% si Lula no es candidato y se arman nuevas encuestas, pero también por la historia que haya tenido en elecciones y cómo, digamos, decían que ya se borra en los momentos, digamos, una especie de randazo. De que, bueno, efectivamente se pueda pinchar, eso también está por verse. Y bueno, acá seguimos, digamos, esperando y realmente, digamos, insisto, el componente de incertidumbre es altísimo y te diría es protagonista. Juan, nos queda un minuto, hacemos una mención de lo que pasó en el museo más grande de historia de Brasil. Sí, eso también habla un poco, todavía no saben bien las causas, pero también habla un poco de la desidia y la desinversión pública que estamos viendo en Brasil en los últimos meses, año y pico, y es que ayer se incendió de manera brutal el Museo Nacional de Río. Es uno de los museos más antiguos de América Latina y en términos de patrimonio de histórico, antropológico, de los más importantes del mundo. Es una noticia realmente muy, muy triste, digamos, ha pegado fuerte por lo que estuve leyendo en las comunidades, digamos, académicas de América Latina, entre antropólogos, historiadores. Es tristísimo. Y bueno, todavía faltan, digamos, todavía se tiene que resolver qué es lo que causó o cuáles son las cosas que causaron este incendio. Lo que decían los bomberos que venían denunciando es la falta de agua y la falta de inversión por parte del gobierno de Michel Temer. Sí, lo decía, en nivel de desinversión total. Ese tipo de cosas, por ejemplo, en Portugal ha sucedido en Inglaterra, en el Reino Unido, digamos, y siempre se menciona como, digamos, el papel de la desinversión, digamos, de que hay un montón de servicios públicos que están desfinanciados. El gobierno de Michel Temer es uno de los gobiernos de América Latina en este momento que más ha desinvertido en el sector público, y eso se ve. Juan, nos vemos el lunes que viene. Entendimos Brasil, entendimos qué pasará si Lula no se presenta y entendimos la incertidumbre. Ojalá. Nos vemos el lunes.